12:20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de actualidad local y vamos a centrarnos precisamente en la jornada de hoy en las iniciativas y actividades que se van a desarrollar por parte de un colectivo briqueño, el colectivo de mujeres Preformación 94, que ha organizado a través de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz un curso que se va a desarrollar mañana martes y el jueves en nuestra localidad. Curso de autoayuda y crecimiento personal. Manuela Jiménez es la presidenta de Preformación 94 y nos va a atender a través del hilo telefónico para informarnos de esta acción formativa. Manuela Jiménez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de un curso que, bueno, pues llega organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, en la que vosotras, Preformación 94, estáis integrada, ¿verdad? Sí, estamos integradas. La Federación de Asociaciones de Mujeres FENSICA, son las siglas FENSICA, la Federación de Asociaciones Mujeres de la Sierra de Cádiz, es una entidad de naturaleza asociativa sin ánimos de lucro. Se constituyó en el 2001 ante la necesidad expresada por las mujeres de la serranía gaditana de un servicio encargado hacia el desarrollo profesional, personal, cultural, educativo, social y político. FENSICA representa a todas las asociaciones de mujeres de la comarca y a la mujer rural de la Sierra de Cádiz, ofreciendo una entidad al servicio de cada una de ellas. Actualmente, nuestro campo de acción principal son las asociaciones de la zona, que aglutinan a su seno a 19 asociaciones de mujeres con un número aproximado de 1.560 socias. Entre sus principales objetivos de la federación está promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover la participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social, fortalecer la capacidad local y comarcal para promover propuestas de desarrollo rural con perspectivas de género, de tal manera que se utilicen los recursos humanos y se aprovechen las capacidades y habilidades que puedan aportar las mujeres a programas de desarrollo, de modo que la igualdad de oportunidades esté garantizada. Apoyar y favorecer y promover la integración social y laboral de las mujeres en la Sierra de Cádiz. Representar a todas las asociaciones de mujeres de la comarca, a la mujer rural, ante todas las autoridades, organismos, entidades, tanto de la esfera local, comarcal, provincial, autonómica y nacional. Nacional y comunitaria también. En otro de los objetivos, fomentar el uso de difusión y acercamiento de las nuevas tecnologías y la formación, conocimiento y comunicación entre las mujeres de la comarca, conocer, investigar y aprovechar todos los recursos económicos, culturales y sociales humanos de nuestra comarca. Esos son algunos de los objetivos principales. Te voy a dar la relación de asociaciones de mujeres que componen esta federación. Date un respiro de Algar, Caminando Espera, Activa del 2001, Gédula, Alcalareña, Alcalá del Valle, Alba Grazalema, Arco de Matrera, Arco de la Frontera, Azahares, Prado del Rey, Sin Techo, Junta de los Ríos, Beatriz Pacheco, Arco de la Frontera, Beatriz Miranda, Algodonales, De la Huerta, Benamahoma, Alquime, Torre la Alquime, Preformación 94, Ubrique, Mía, Villamartín, Alba, Olvera, Saharilla, Sahara de la Sierra, Ama Vega, Vega de los Molinos, Arco de la Frontera, La Esperanza, Coto de Borno y La Ladera del Castor. Estas son las 19 asociaciones. Entre el proyecto que ahora mismo se ha empezado a trabajar, se llama, este proyecto se acaba de empezar y se llama Participando en Sociedad. Entre ellos hay unos cuantos de curso, cada uno con un enfoque, y entonces todas las asociaciones tenemos la opción a elegir dos cursos. Nosotros hemos elegido este curso de autoayuda y conocimiento personal, crecimiento personal, este curso pretende dotar de herramientas de una metodología integral de autoconocimiento para liderar exitosamente en el ámbito personal profesional. Promueve mitigar el dolor emocional a través de la búsqueda de soluciones positivas. Este es, digamos que es el contenido de este curso que se va a impartir en Ubrique. Después tenemos otro que este será más o menos para junio, y es un curso para el empoderamiento y liderazgo. Este curso será más adelante. Hay otro de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Seguramente se va a llevar a cabo en otro pueblo. Curso Conoce tus derechos, terapia de trastorno de la conducta, curso de alfabetización digital. Este pretende que bien por el presente curso está dirigido a todas aquellas mujeres que a causa de barreras de tipo formativo o generacional no han tenido acceso a las nuevas tecnologías y desean adquirir los conocimientos básicos que les permita desenvolverse personal y profesionalmente en la sociedad actual. O sea, hay todo tipo de, hay unos bastantes cursos, y claro, nos llaman, y cada asociación, viendo las necesidades de sus asociadas o del entorno que nos rodea, pues así pedimos los cursos. Pues son, por tanto, las iniciativas que se van a desarrollar dentro del ámbito de la formación a través de Preformación 94 mediante, pues esa asociación, ¿no?, a la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, que permite en este caso, bueno, pues la unión de todos esos colectivos de mujeres, quizás el hecho de que, bueno, puedan realizarse otra serie de iniciativas que a lo mejor por sí sola, pues Preformación 94 no podría, ¿no? No, lo que pasa es que desde hace unos años también el Instituto Andaluz de la Mujer no da subvenciones a proyectos individuales, digamos, de asociaciones concretas. Hay una norma que se tienen que unir 5 asociaciones para poder hacer un proyecto y que sea subvencionado. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la federación todas tenemos reuniones anuales y todas las asociaciones presentan a aquellos, demandan aquellos que más falta haga, digamos, en su asociación o en su entorno para las mujeres. Entonces, en base de eso, pues se lleva a cabo y se hace el proyecto. Y después, cuando el proyecto es aprobado y subvencionado, pues cada asociación recibe los cursos que... Hay veces que se cambian porque a lo mejor se ha dado, por parte del ayuntamiento, se ha dado uno muy parecido al que nosotros habíamos pedido, pues se cambia y se coge otro. ¿Desde cuándo, recuérdame, Manuela, desde cuándo estáis vosotras federadas? Pues nosotros estamos federadas desde 2004 y se constituyó en el 2001. La federación, ¿no? Se da una cuota anual. Porque se da una cuota anual, porque claro, aquí hay un personal dedicado a la gestión y a todo lo que es el movimiento de papeles y eso, y claro, pues siempre, también cuando hacemos, por ejemplo, el día 15 de abril estuvimos en Cádiz, el autobús iba pagado por la federación. Y lo que se ha hecho en Cádiz es, se ha presentado a la nueva directora, porque la antigua ya hace 6 meses que dejó el cargo, y entonces al presentarse la nueva directora nos convocan por zona. El día 15 nos tocó a la zona de la Sierra de Cádiz, y estuvimos allí 2 mujeres por asociación de las 19 que hay. Entonces hemos tenido que presentar de nuevo nuestro documento y actualizarlo y todo esto, pues porque eso sí se exige cada X años, pues se exige una actualización de documentación. Y eso lo hemos hecho pues el día 15. Nosotros hemos salido bien porque nuestro estatuto cumple los objetivos y que deben incumplir hoy día los estatutos de una asociación, que no hay duda de que en cualquier momento, porque entraran mujeres jóvenes, ojalá fuera así, ellas tuvieran otras necesidades, no hay ningún inconveniente en cambiar esos objetivos de esos estatutos, porque ya cubrirían otras necesidades de otras mujeres con otras edades. Claro. Bueno, te quería preguntar, Manuela, también porque estamos haciendo referencia a ese curso que se va a impartir durante estas dos jornadas, martes y jueves, en el IE Maestro sí. Francisco Fatón, horario de 4 a 7 de la tarde, sí. de autoayuda y crecimiento personal. Luego me decías que en julio también podría llegar otro sobre empoderamiento y liderazgo. Todos los cursos están relacionados un poco, bueno, pues con esta serie de aspectos, ¿no? En el ámbito de la mujer, ¿no? Trabajar sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? De la mujer. Pues sí, trabajar. También va a haber otro curso muy intensivo y con muy poquitas personas para trabajar temas más profundos, pero este también está previsto a mediados de junio. Y entonces la verdad es que como eso lo vemos todos los días y tú tienes la experiencia, que estás en un medio de comunicación, si hay una crisis, pues normalmente todo lo sufre, ¿no? Todas las personas lo sufren, la sociedad en general. Pero claro, a la hora de gestionar una casa, a la hora de cubrir unas necesidades, si es todavía la mujer la que se encarga de ese trabajo, pues sabes que psicológicamente a lo mejor se viene más pronto abajo que se pueda venir a lo mejor un hombre que está haciendo lo que puede, ¿no? Y lleva a su casa lo que verdaderamente puede. Entonces no es que los hombres no tengan también. De hecho, con nosotros ya ha habido hombres que han hecho curso y para este pues también está abierto, ¿eh? En fin, en cualquier caso, le interesa que tendréis del colectivo de Preformación 94, pues gira en la actualidad, ¿no?, en torno a temas relacionados con la autoayuda, el crecimiento personal de las mujeres y demás, ese empoderamiento, la capacidad de tener liderazgo. Todo esto es lo que estáis trabajando vosotros actualmente de Preformación 94, ¿no? Bueno, pues, durante todo este tiempo las circunstancias cambian y en esta ocasión pues vosotros queréis trabajar con estos temas, no especialmente más que con otros. Pues la verdad, mira, nosotros cuando nos reunimos llevamos tiempo comentando, pues bueno, los objetivos que nosotros nos propusimos en el año 94, la verdad que lo hemos cumplido, nosotros consideramos que lo hemos cumplido, porque una de las cosas era la alfabetización de la mujer, eso se ha conseguido porque han sido muchísimas mujeres las que han pasado por la escuela de adultos y la verdad que de nuestra asociación se han derivado muchas mujeres allí, vamos, empezando por mí, ¿qué quieres que te diga? Sí, la alfabetización, bueno, después también la alfabetización digital, ¿no?, con los cursos de internet y de ahora, informática. Pues, ¿ahora qué pasa? Ahora está la necesidad de saber en trabajar con las nuevas tecnologías, pues claro, los tiempos van demandando claro. otras cosas. Y ahora, bueno, pues se trabaja también en ese otro aspecto, ¿no?, de autoayuda, autoestima para las mujeres, que es lo que en definitiva pues os interesa, ¿no?, a vosotras como colectivo, lo que vuestras socias también imagino que demandan, y de ahí el hecho de que sean estos cursos los que llegan a nuestra localidad. ¿Hay posibilidad de inscribirse, de participar? ¿Está cerrado el cupo? Cuéntanos un poco. Pues no, mira, todavía quedan algunas plazas y recordar que empieza mañana a las 4 de la tarde la primera sesión, la segunda será el jueves, también a las 7 de la tarde, a las 4 de la tarde, de 4 a 7, en el Francisco Fatón, en una de las aulas, ya eso lo tenemos todo organizado, y que quien está interesada o interesado, que puede llamar al teléfono de nuestra vicepresidenta, que te lo digo. Sí, bueno, yo prefiero, Manuela, si te parece, que no me gustan los teléfonos en antena, pues si aquella persona que esté interesada en el curso, que nos llama a nosotros facilitamos el teléfono. De acuerdo. Me parece más sensato, ¿no?, que dar el teléfono de alguien particular. Sí. Y ya que ustedes desde aquí a mañana, pues también sí, le den ustedes una copita. Damos difusión, claro que sí. Y bueno, pues en cualquier caso, como siempre decimos, es simplemente estableciendo contacto en la calle con cualquiera de las componentes de Persona 94, que aquí esto es un también, pueblo, nos conocemos todos. A través de cualquiera de nosotras. Claro, y de esa manera pues sí que pueden también participar en ese curso de autoayuda y crecimiento personal. ¿Hay un límite de plazas establecido? 15 quizás suele ser, ¿no? El límite de plazas nos han dado 15 plazas. Hasta ahora tenemos, creo que son 10 plazas. Todavía, o sea que todavía quedan 5 placitas, que quien quiera aprovechar, pues nada. Pues sabéis que son 3 horitas, 2 días nada más. En 2 sesiones nada más, que va a llevar muy poco tiempo. Yo creo que es muy poco tiempo para todo lo que se puede aprender y te puede llevar en conocimiento y en autoestima, que es muy importante. Uh-huh. Además, un tema que yo creo que demanda interés también, ¿no? Entre una parte de la población de una determinada edad, con un determinado perfil, lo digo porque aquí nos han venido preguntando por cursos de estas características, personas con ese perfil. Y bueno, pues yo creo que puede interesar, ¿no?, a ese público al que le destináis vosotros ese curso de autoayuda y crecimiento personal. En aquí no hay límite ni por debajo ni por arriba de edad, que puede acudir cualquier mujer que vea, que sienta que lo necesita y nada. Esperamos que mañana a las 4 de la tarde pues hayamos en la puerta allí más mujeres de las que van en el cubo. Muy bien, Manuela. Porque así también se demanda para repetirlo. Claro que sí. Bueno, pues no sé si hay alguna otra cuestión más de la que quieras informarnos, y si no, pues si recordamos que... Pues nada, ya más adelante, cuando ya nos hablen de la fecha del nuevo curso que están previstos para junio, y también un primer encuentro que va a haber de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra, un primer encuentro. Porque la verdad es que esta federación ha estado parada unos cuantos de años por circunstancias y ha vuelto otra vez a empezar a trabajar, y entonces va a haber un primer encuentro de las asociaciones que componen la federación, y va a ser un encuentro de intercambio de eso. Mira, una cosa muy curiosa que te quería comentar. Sí. Hemos hecho ahora, claro, como tenemos lo de los WhatsApp, pues hemos hecho ahora un grupo de todas las asociaciones. Y comentaba yo el domingo que la lluvia obstaculizaba quizás un poco lo que son las carreras que había organizadas en Ubrique. Sí. Y me sorprendía mucho que todas me contestaban: bueno, pero está lloviendo, se va a regar campo, que es lo que vivimos de lo que produce, ¿no? Entonces dije yo, fíjate, ¿qué diferencia con lo que podemos pensar en un pueblo, digamos, industrial, a lo que piensan esas mujeres que viven de campo, y viven de... Y me resultó curioso, digo, que sí, que las mujeres están integradas y están muy empapadas de todas las necesidades, viva donde viva. Claro. Pues con esa anécdota nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuela Jiménez, presidenta de Presumación 94, que nos haya informado de ese curso de autoayuda y crecimiento personal que se impartirá mañana martes y el jueves, recuerden, de 4 a 7 en el IEM Maestro Francisco Fatahuy, que llega a través de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, de la que está integrada Presumación 94. Manuela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias.